más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Acá estamos, feliz viernes, no contaban con mi astucia. Mi nombre es Andrea Agnoletto, estoy acompañada por Sandrita Castellano. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas, buenas a todos, buenas tardes. Bueno, tratando de disfrutar este viernes que ayer era un ventilete y hoy volvemos a tener solcito. Solcito, calorcito, de todo, muy lindo, muy lindo. ¿Viste? Me saco y me pongo el saco, así estoy. Sí, por me pongo el saco, me lo saco, de acuerdo a la sombra y el calor, pero hermoso día. Así que a levantar el ánimo, vamos. Avanti. ¿Qué pasa? ¿Salgo bien? ¿Salgo? ¿Me escuchan? Yo no me escucho. Yo estoy mayor ya y no nos escuchamos. Pero estamos. Estamos. Escúchame una cosa. Yo, viste que me fui a disfrutar del sol. Sí. ¿Y? A pleno. Hubo una parte del cuerpo que no me puse protector solar. ¿Y, ¿y cómo duele? No sabes. Me imagino. Estoy me imagino. En llamas. Y bueno, querida, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse. ¿Y vos qué hiciste el fin de semana? ¿Tampoco que no me acuerdo? ¿Qué el fin de semana? Cuando no sé. Vos empezás el fin de semana. No. Lo que pasa es que, claro. Pasaron hoy, cosas. Hoy es viernes ya. Y yo, gracias que me acuerdo lo de ayer, porque claro, querida, hoy a la mañana hice una cosa y para la tarde otra. Ayer a la mañana hice una, arranqué a las 9 de la mañana recibiendo una amiga que volvió de España y que yo... La verdad. ¿Vino de visita o se queda? No, se queda, fue de visita a ver a los hijos y todo, pero con una energía que vino de 10. Así que toda la mañana, a pesar de que llovía. Escúchame, yo me fui un fin de semana a Mar del Plata y me fui con una volví con una energía terrible, imagínate. Ella España. De España. Claro. Entonces yo vengo, pero por ejemplo, ayer, después las corridas que llevé a mi mamá al médico. Bueno, viste, y a la tarde. Entonces, vos me pasan cosas que vos me decís, ¿qué pasó hace un rato? Y yo, ¿para qué rebobine? Todo, claro, cuando te pasa de vos todo. Vos me decís el fin de semana y ya no me acuerdo. Claro. Pero no importa, lo habré pasado bien. No sé, había sol. No, no importa, la estoy bien. La gente dijo que hacía calor. Ayer estuve bien, hoy estoy bien y ya estoy feliz. Muy bien. Bueno, vamos a contar con la presencia de nuestra benemérita. Si Dios quiere, sí. Sí. No sé en qué momento llegará, pero llega. Me dijo que viene. Nos sorprende. A veces te dice, te viene en la primera hora, a veces te viene en la segunda. Y a veces te viene en el medio. Sí. Hace miti-miti. Y bueno, veremos. Bueno, mientras veremos tanto, la sorpresa. Mientras tanto, como sabés que pensamos, el fin de semana ya lo estamos pisando. Sí. Así que vamos a empezar con un temita bien arriba. Viajardo, pero bien arriba. We'll be right back. onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Estamos de vuelta y estamos viendo una última noticia que en Pinamar hace 4 horas están sufriendo un incendio. Como decías, Sandrita, el tema de los pinos a mucha temperatura, enseguida alta llama. Así que están, como siempre pasa, cuando pasa esto arrasa todo una zona que se complica, porque se complica con el viento, como en este caso, y bueno, ahí vemos que están trabajando arduamente. Vamos a ver si afecta, tienen suerte. Viviendas, dice, ¿viste? Claro, el tema es cuando... Y bomberos de distintas zonas vienen. Sí, vienen todos a colaborar, los vecinos también, bueno, siempre colaboran. Ya están acostumbrados a sufrir estos percances, así que están acostumbrados a salir corriendo y ayudarse y ser solidarios. Bueno, ¿qué? ¿Vos me querías contar un chumerío que dijiste? ¿Te acabas de contar? No, o no, era extra, extra, era extra, extra, extra oficial, fuera del aire. Sí, sí, fuera sí, del sí, aire. Sí. Bueno, sí, está sí, bien, sí, también, sí. También, también, también, también. Vos querías pedirle un par de temitas a nuestro operador estrella, sí, el señor Damián Espadea. Sí. Ya dos temitas, sí, de Tito el Bambino. Tito el... Uno, no sé, siempre acompañado, capaz, ¿viste? Pero a mí me gusta acompañado o sin acompañar. Sí, Tito va, sí, va bien. Sí, nos movemos lindo, está buena, son movidas. Sí, sí, sí. Aunque sean, no sean tan actuales. Pero y bueno, como Ajá, que tampoco, nadie es actual, pero bueno. Pero son todas ¿qué lindas? ¿Qué vamos a hacer? No podemos vivir de creo estreno. Que una me recuerda al 15 de mi hija, así que te imaginás, bueno, que hace no unos cuantos... lejos, pero no pensé mitos. Que ibas a decir a tus 15. No, no, ni me acuerdo qué canción le pusimos, no me acuerdo. No me acuerdo si pusimos canciones. La verdad es que no me acuerdo. Estaba el Ken Brown. Ah, era la época de cosas. Para, yo tenía 80 un Ken Brown mueble. Yo tenía un Ken Brown mueble. Ah, yo lo tenía cuando era chica. Sí, sí, sí. Después no sé qué pasó. Sí, yo sé una qué pasó. Una lástima. Yo sí. Lástima también lo mío. Porque... Y porque, viste, uno no cuida las cosas y mira. Tal cual, todo lo que estás diciendo es lo que teníamos, me pasó. Teníamos pilas de long play. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que la... Ay, no sé, lo habremos regalado, lo habremos... Alguno lo habrá querido escuchar, nunca volvieron. Viste unas cosas así, sí, que... No, todo lo que vos estás diciendo es todo lo que me pasó. Porque mi mamá lo regaló finalmente, pero previamente a eso no lo cuidamos, como decís vos. Y porque tenía una altura justa, viste, como claro, un mueble de apoyo, un claro. Mueblecito. Y yo un día le puse unos paños arriba y planché. Y le levanté todo el laqueado. Sí, claro. Hice pelota. Sí. Bueno, después le ponía una carpetita para taparlo, claro. Pero mi mamá se dio cuenta. Sí. Ah, yo no planché, dijo mi vieja. Entonces fuiste vos. Y que si lo mojabas también se manchaba todo. Todo, todo. Claro. Era muy delicado. Pero bueno, después más moderno, en una época más actual, sí, más cercana por a lo ver, menos, vienen los equipos, ¿viste? Que venían unos equipos de música. Sí, muy grandes, pero tenía pasas CD. Y tenía cassette. Ah, pasa cassette y arriba CDs. Tenía, no, y arriba tenía como para... Al disco. Al disco. Ah, bueno, o sea, el paso y previo es al actual. CD, claro, muy bien. Sí. Y después sí ya vino la bandeja con los CDs, sí. Ponele 5 CDs capaz que tenían. Sí. ¿Qué querés? ¿Caramelos? Sí. Sí, sí, ah. Sí. Bueno, y entonces, sí. Yo también tuve ese, yo pasé directamente al grandote, los negros, eso, el cuerpo grandote con los dos parlantes y la bandejita de los 5 CDs, sí. Ah, pero siempre también. Se te trababa. Te elegí el que cinco vos no... 5 CDs, el sí. Mío era de 3, che. Bueno, claro, pero no viste que venían algunos sí. Con la parte de... Vos ponías menos, CD 3 y te ponía el 5. Dale, y la púa cuando estaba rayado el disco y dale. Sí, sí. Y dale Copernica y dale Copernica. Y yo cuando tenía el Ken Brown también tenía el... ¿Cómo se llamaba? No está mal la marca, ¿no? El chiquitito. ¿Y qué chiquitito? Ay, el pasadisquito chiquitito. No. No, pero había uno que sí, no me sale como ahora. Valijita era sí, casi. Sí, que recién... Pero había unos chiquitos, sí. Sí, también tenía Winco. Cómodos. Sí, sí, lo llevábamos, me lo pedían siempre para los actos del colegio, entonces lo llevaba. Ah, y podés pasar. Como una máquina de escribir. No me hagas acordar de los actos, que me ha pasado acá en el colegio. ¿Viste de poner ahora todo moderno, bueno, con el pendrive? No, te lo ponen con conectar. Ah. Conectan los parlantes con Bluetooth. Directamente con Bluetooth. Sí. y llega un mensaje. ¡No! Pero ¿sale? No, a mí lo que pasa es que no, cantaron, hicieron todo, no, cantaron, hicieron todo, te devuelvo el celular. Sí. Bueno, empiezo a revisar y escucho, quiero escuchar un mensaje y no sí. estaba desactivado. ¡No! Y salió en los parlantes. Por suerte no era ninguna cosa rara, pero... Mirá, sí, sí, te espero le salí de no, mirá, me engancha sí. mi hijo. Claro, claro, claro. Te pero, viniste con el pibe al colegio porque digo, te estoy esperando afuera. Ser, pero puede ser que... hagan estas cosas, pero bueno. Claro. Y porque lo deja conectado al parlante. Claro, sí. No sé. La tecnología, cuando uno la va conociendo, está todo bien. O dice, qué bueno esto que inventaron. Pero a veces te va traicionando como ser. Yo digo, la tecnología no es para mí. Yo siempre decía, ¿no? Ah. Entonces, bueno, me pasaba que cuando todos se fueron comprando las cámaras de fotos digitales. También. Viste que en los actos de colegio elevaban la cámara. Vos veías por la pantalla lo que estabas enfocando. Yo con mi negrita. Que mi tenía que mirar por el agujerito, no podía hacer levantar el brazo y yo petiza, así que imagínate, tomaba lo que podía. Bueno, la cuestión es que llegó el momento que dije, basta, yo no puedo estar sin mi digital. Y entonces me compré la digital. La digital. Y saco foto, viste que querés todas. Sí, quiero todas. Sí, y entonces me estaba por ir llena de vacaciones. La memoria como ¿cómo te el pasa celular, con el teléfono? Con el teléfono igual. Nada más que me estaba por ir de vacaciones y mi hermano muy gentilmente me dijo, porque sabe que no soy muy apta para la tecnología, me dijo, yo te lo pongo en una carpeta en la compu. No. Y así te vacío. Así te vacío. Sí, bueno, yo no borró confío. Todo. Yo no confío eso. Borró todo lo que estaba en la cámara y supuestamente lo pasó a un pendrive. Ahora él se ve que tenían dos tandas y me da una tanda de 10 fotos. Y le digo, faltan 2 años de fotos. Claro. Me dice, no, entonces está en otra carpeta, bueno, lo voy a buscar, pero lo que pasa es que yo hice limpieza, bueno, cuento corto, me borró 2 años de fotos que tenía en otra carpeta. No, yo me muero. Claro. Todo el tiempo, porque el mío está repleto. Repleto claro. de añares, entonces añar, al final, para que... Y después, me dicen esto y yo tengo miedo. Claro. No, no, después, tengo miedo, no. Después, mi ex novio. De Virgo, que no sabe ni dónde está parado. Que el de Virgo es medio colgado. Ay, no me digas. Sí, se van colgados. Después vamos a hablar cómo son de cada signo, bueno. ¿No? Bueno, no, la cuestión es que son colgados. Le dije, casi digo la marca, mi teléfono estaba uh-huh. teniendo un inconveniente, entonces me lo sugería. ¿A quién le suena? A mí no. A Rompiendo Reglas le suena. bueno, y entonces había que meterlo a horno, ellos le llaman, ¿viste? O sea, en la empresa, uh-huh. me lo metía a horno, perdés el vidrio templado de... Se lo tenés que sacar, te lo arruinan, qué sé yo. Y bueno, pero le hacen como un reseteo. Claro. Bueno, de esa manera yo recuperaba tener más memoria celular, porque se había tildado, ¿viste? A sí. los al año y pico, o sea, no sé, la cuestión es que estaba en garantía. Bueno, entonces todas ¿también? Las fotos que tenía, por las dudas, quise salvarlas. Ya no se las doy a mi hermano. Entonces le dije a mi exnovio, te las paso a tu notebook y vos armate una carpeta que después me las devolvés. Bueno. ¿Se pelearon y no te la devolvió? No, antes de eso, nos separamos, pero bueno, yo podría pedirle, dame la foto. Pero no, porque antes de eso ya le dije, che, ¿viste la foto que yo te mandé? Y yo, ¿qué si ya? ¿Dónde está? Me dice, no, ¿qué si yo? ¿Dónde está? No, la buscás. Y pero no sé. ¿Qué? Bueno, las buscó, no las encontró, porque como es colgado. No, es horrible. Y entonces yo digo, ¿y al final para qué quiero la tecnología? ¿Entendés? ¿Por qué no me dejaron con el rollo? Yo iba de la señora del kiosquito y le revelaba la foto. Yo tengo un cajón lleno de fotos de época, no sé mucho. Hola. Sí. Hola, y algunas se ponen sepia, ¿viste? No, me importa. Sí, negativo. No, si no las, revelas enseguida. Ah, yo tengo rollos guardados. Ah, no, sí, aparte de en el cuerpo, tengo rollos guardados de fotos. Yo tengo, sí, sin revelar. Sí, y sin revelar. Y cuando las revelas, las están media sepia. Bueno, pero los que están adentro, ¿sí? ¿Viste que vienen adentro el cosito? ¿Sí? Si vos no los sacás, sí. Ahora te Claro, no los míos del cuerpo se revelaron, sí. No, sí. Se revelaron solos. ¿Y por qué quieren mostrarse? Se autorrevelaron. El problema es que esto se quiere mostrar. Claro. Los otros no quieren que se revelen. Sí, sí, sí. Ya ni sepia, ¿sabes? No, nada. No, pero peor los de antes, que eran, viste, que cuando te venían el negativo, plástico, claro, sí, el negativo suelto, que ese sí, chau, se te desteñía. Ah, ya te ya entiendo. No podía, sí, viste, sí, sí. Los que están adentro todavía se tenés puede. Tenés razón, capaz que... Yo tengo unos cuantos que no sé, tendría que probar, sí, sí, sí. Yo tengo todavía, sí, guardado. ¿Sí tenés? Sí. Sí. Que ya no revelamos más, porque ya... Hay un lugar donde revelar eso, el 12 de octubre, sí, sí. Que también te sacan fotos de, viste, el carnet. Fotos para los documentos, esas cosas, pero muy piola la señora, te lleva para el fondo y te dice y te muestra o sea, si bien es lo que terminamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero la gente, el público se renueva. Ah. Y no, y la gente, mucha gente piensa que no hay más lugares para bueno, revelar. Van terminando, a veces cuando te pones todos estos lugares que decís. Sí. ¿Viste? Claro, van caducando. Y el ¿cómo pero, es pero, para mandar el ciber tampoco? Después claro. Vos querés, uy, ¿a dónde, viste? Claro, pero siempre alguno tiene que haber. Y bueno, y en este caso esta señora tiene toda la tecnología también para recuperar baja cosas de algún pendrive, pero también te vas con el rollito enrollado, como decís vos. Ah, qué bien. Y encima te lo muestra en una computadora. Entonces también podés elegir la foto que querés. Porque viste que hace tanto que lo tenés guardado que ni sabés lo que no, no sé lo que tiene adentro. Entonces dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Por las dudas está bueno no revelar todo. Vos no sabemos muchos siempre, años del pasado, qué habrá en esas fotos. Siempre hay algo que uno no tiene que revelar. Yo lo único que sé es que las únicas fotos que yo quería tener, no las tengo, porque mi vieja me las habrá perdido. Ah, ¿sí? Sí, porque, bueno, está bien, nosotros hacíamos mudanza y mudanza, pero yo les entre conté. Mudanza y mudanza, viste que las madres se quedan con las cosas, que a veces sí. A mí me molesta, yo trato de que a mis hijos... Sí, las madres se van quedando con quedando cosas. Que hay cosas que uno se tiene que quedar, pero también es la vida de ellos. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora, mi egreso de la primaria yo tenía fotos. Mira. Y nunca las pude ver. Primero porque me las habrá guardado, como yo guardaría claro. De Alan, que las guardo acá en mi celular, ¿viste? Que yo las tengo. ¿Eran como las mías con el marquito blanco? No, todo un álbum. No, porque viste un que... Un álbum de fotos. Eso marca la edad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Nos reunimos, nos juntamos todavía. Sí, y todos tienen fotos y vos no. Y a ver qué fotos tienen ustedes. A ver que encuentre alguna que esté yo, la cuestión. Claro. Porque viste que uno se sacaba... Claro. ¿Cómo pasa ahora? A ver. Con tu grupito. Claro, cosas así. Entonces... Pero sí, eso siempre añoré y me duele de no tenerlas. ¿Qué te quiero parece? Decir. Sí. Bueno, y yo en esos dos años que perdí de fotos, que encima le buscamos la vuelta, viste que en esto de la biodecodificación y demás, con mi hermano sí. ¿Y qué? ¿Te pone mal que no tener las fotos de la...? No. Ah. Yo le digo, ¿vos te fijaste que los dos años que me perdiste de fotos son los dos años que yo había vuelto con el padre de mis hijos? Lo eliminó de mi vida, ¿entendés? Ni fotos, o sea que no haya evidencia de ese error. En vez, bueno, él habrá dicho por las dudas que vos no tomes la decisión de claro, porque yo ya tirar estaba fotos, divorciada, romperlas, y volví, quemarlas. Y entonces eso no hay registro de eso. No claro, dijo no, que no, bueno, no listo, sí. Te hizo el favor. Hay fotos que sí lamento. Pasa que uno pierde cosas. Sí, que... sí. Viste que yo pinto mucho y hago muchas manualidades. Y bueno, y había pintado un mural re grande. Y en un dormitorio. ¿Vos sabés una doble. Cosa? Que yo estoy buscando quién me pinte un mural en la Sociedad de Fomento. Bueno, dale, vamos a la Sociedad de Fomento. Te lo pinto con todo gusto. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Ay, me muero. Porque siempre quise. Claro. Según lo que haga. O sea, son eróticas lo que hay que pintar, ¿no? No. Son infantiles. No, ¿por qué tiene que ser infantil? Bueno, no sé. Puede ser un paisaje. Me encanta. Yo me muero. Mira. Lo único que siempre decía, bueno, viste, la sociedad de fomento, política, no. Claro, bueno, listo. Claro. Nada de como a veces pasan las placitas, algún claro, dibujito. Chin. Pero ¿por qué me lo tenés que...? No, que me den el material. Que me den el material. La chica es inocente y no quiere cobrar. ¿Por qué tengo que pagar? Pensá que es una sociedad de fomento. Te presento a mi representante. En el barrio y hay que abrirla y que... Claro. Claro, ¿te acordás? ¿Cómo era que se llamaba esa película? Que Brandoni era un pintor. Mi obra maestra. Y Franchella era su representante. Espectacular. Hoy hablaban de Luna de Avellaneda y justo hablaban de los clubes de barrio. ¿Viste? Buscala en la aplicación de la N. Está bien. Mi obra maestra está espectacular. Ellos dos, para sacarse el sombrero. Brandoni, es algo serio y al mismo tiempo te estás riendo todo el tiempo de esa situación de ellos. Y termina de una forma espectacular. Termina que él se muere. No, mentira. Era no, chiste. Igual está bien. No, era chiste, era chiste. Así que bueno, eso sí. Claro. Sí, sí. Y que, claro, y lo perdiste la foto, no, que podía recordar cuando eso. Cuando yo empecé, mi hijo más grande empezó a ir al colegio, al jardín, decía, no, yo quería pintar. No, de eso tengo todo. No, había un titiritero. Yo te lo pinto. Y le pinté todo el titiritero. Después, al año siguiente, querían pintar en el patio, hacer una guarda, como si fuera esas guardas en los dormitorios pegadas, pero esto era pintada, ¿no? Sí. Y lo pinté y estaba el más chiquito mío en la panza. Que hace, contale lo que habías pintado vos. Que pintame. Volaba. ¿Cómo es esto? Que vuela a los panaderos. Ah, sí, un diente de león o panadero, como le quiera llamar. Eso. Eso pinté en mi gabinete. Sí, en mi gabinete lo tenía y después justo esa pared la tuve que tirar abajo. Me quedé sin el panadero. Pero ya la vamos a pintar en otro lado. Me encanta pintar sobre paredes y a mi hijo más chico le había pintado en toda una pared el bosque de los 100 acres con todos los amiguitos de Winnie Pooh. Y la casita pintame. De Winnie Pooh. Y por verme el bosque de los 100 acres, ahí fue que me contrató esta señora de un mural re grande, y no tengo fotos del mural ese re grande que pinté en Bernal. Iba todos los días, la señora, aparte de pagarme, me daba de comer, me daba budín, Coca-Cola. ¿En dónde, Negra, fue? ¿En dónde? En Bernal, en un departamento en Bernal. Ah, un departamento. Sí, que unió los dos dormitorios. Ah, bueno, era interno, pensé que era una pared en calle. No, interno, y lo hice todo con acrílico. Y tenés que firmar, Firmás el mural, No, eso está mal. Hoy justo fui a hacer el sellito para las cosas de cerámica porque hay que poner el sello. Sí, hay que hacer algo. Sí. Por lo menos. Bueno, y hablando de fotos, lo último. Sí, uno nunca sabe. Claro, mirá si después se encuentra Franchella. Bueno, yo recién vengo del club. Sí. Lo nombro igual, el Pejerrey Club. Sí, sí. Y justo estamos hablando de esto, de pintar. Y hay una parte de una pared que tiene como un diseño, un mural. Sí. Y digo, mirá qué lindo. ¿Esta qué lindo, es al aire libre? Sí, hacia la pileta, hacia una de las piletas está. Y le digo, qué lindo, por eso otra vez venía hablando de esto, yo siempre quiero que alguien pinte, porque aparte es una esquina, es llamar la atención desde la esquina que lo ves. Me encanta. Entonces, más que nada era la esquina, si no te doy dos, tenés un montón de paredes, pero bueno, no sé, todo depende de cómo. Todos pasaban y me veían, si la tipa seguía, pasaban los meses y la tipa pero seguía. También, bueno, no el trabajo, ya que hacen un favor de algo, ¿viste? Pero la esquina llama la atención. Claro. Es llamar la atención desde lejos, entonces. Sí. Y bueno, te cuento para no. Pero es lindo. Para no. Cansa. Agobiar a la gente. Sí. Te cuento lo último sobre las fotos en papel. Creo que yo al principio de la temporada radial, esto lo conté, pero el público se renueva, y yo un día estaba haciendo limpieza, porque viste, yo me quiero mudar y demás, entonces empecé a hacer limpieza, saco un montón de cosas de un guardacosas, como en el tillito, y estaba el álbum de casamiento. Si yo me dije, parece que algo conta. Sí, bueno, entonces yo dije... ¿qué hago? ¿Son fotos? Estamos todas las... Hay caras de personas. No me daba tirarlo a la calle, ¿viste? No. Y yo que estaba yendo a Capital todos los fines de semana, digo, lo tiro en un container de Capital, pero tampoco, porque ya me veo que me encuentra alguien de Capital. ¿Y a tus hijos? No les importaba nada a mis hijos. No les importaba. Bueno, yo los primeros se lo di a que lo guarden ellos. No, porque tienen a su tía, a sus abuelos. Claro, pero no les interesa. Yo les dije, chicos, ¿les interesa? No. Bueno, entonces no se lo voy a dar al otro. No, al participante me lo va a revolear por la cabeza. Encima, pobre, viste que los álbumes de casamiento antes son gordos. Este era gordo, con gordos. Los tres o cuatro espirales, claro. Viste. De bueno. Viene foto, cartón, foto. Y encima los plastiquitos esos. Sí, bueno, los plastiquitos los recuperé todos para una compañera. Nos estamos yendo de... Sí, ya son las 6 y nos tenemos que ir. Dale. Bueno, la cuestión que estuvo dando un vuelto un montón de tiempo por ahí y yo tengo salamandra. Y un día teníamos mucho frío y dije, bueno, vamos viendo cómo pinta. Y tiré un par de hojitas adentro. ¡No sabés la llamarada que salí! No sé si había pasión en la foto, si había odio, porque la cuestión es que levantó... Temperatura lindo. Sí, dos días. No hagas así. No, bueno, 2 días de calefacción a full. 2 días de calefacción esa, a full. Esa. Tuve con el álbum de casamiento. O sea, para todo se recicla, todo... todo sirve bueno, para ahí algo. Ya no se recicló más. No, ese no. Ya murió ahí. No, y pero después, viste, uno se renueva y queda mejor la energía y todo. Por eso, esa energía del fuego. Ese. Y bueno, quemó. Fue donde hubo, ojo que donde hubo fuego, cenizas no quedaron porque las tiré la. Ah, bueno. Bueno, nos vamos a tus temitas musicales. Dale, dale. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que mi cama huele a ti. Como víctima inocente, sabiendo acuerdo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Yo que le pedí hasta el viento que algún día valoraras mi amor. Tú mataste el sentimiento. Me cansé de la tristeza y del dolor. Hoy ya todo es diferente. Tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas. Alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Sé bien que pensabas que sin ti no era nada. Te mueres por dentro al saber que no es así. Te creías perfecta, pero estás equivocada. Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz. Hoy ya todo es diferente. Tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas. Alguien que dialoga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente. Sabiendo que me tratabas como darte la gente. En cambio yo no a ti. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente. Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Vox, Vox, FM 102.9. Tarde. Estamos chusmeteando. Bueno, la cuestión que me dijo que tenía el cerebro quemado, porque, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo una cosa y haces otra. Sí. Bueno, así no es, ¿viste? Claro. Cuando la gente te dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo que la gente te está diciendo. No, claro. Bueno, pero te puede pedir, ¿viste? Dibujame una moneda y yo hago, no sé, una casa. Claro. No, no se puede, no. Así. Bueno, lee los labios, caso, aunque sea. Aunque ¿viste? Sea. Claro, no se puede, así, claro. Bueno. Ay, ¿te entonces dice Mar Anton y yo entendí. Y yo estaba escuchando, claro. Algo, pero dije, bueno, en media hora. Lo que pasa es que él estaba agarrando el caramelo mientras que me dijo, me encanta. Y Mar, yo dije, claro. Y me encantó el caramelo, dijiste vos. ¿Te acuerdas ahora que él mostró la moneda y que vos dijiste de dibujar una moneda? ¿Cómo dibujabas las monedas cuando eras chiquita? La calcaba. Muy con bien. La moneda. Ponías el papel arriba y le pasabas lápiz. El lápiz. Y el lápiz. ¡Qué y la jarda que somos! Ay, no te hagas como que no lo hiciste. No, no lo hiciste nunca. Dale, dame. No, porque, ¿sabes qué? La monedita la guardaba en el bolsillo, entonces no la quería calcar porque se me andaba al frente. Que manoteó monedas. Claro, claro, claro. Pero sí hacía eso. Bueno, ¿viste que antes también venían los libritos para calcar? Yo tenía, eran de mi hermana, pero a mí me encantaban que venían hojas y hojas de calcar, sí, con diseños. No sé si lo llegaron a ver eso. ¿Nunca lo viste, bueno, tampoco? No es porque no sea de mi época, sino no, capaz no, que no, no me porque, lo compraban. No. Es que yo lo tenía porque lo visto fue de mi hermana y me quedó. Uh-huh. Pero lo usé. Claro. Entonces no tenía diseño hasta de historia. Por ejemplo, la primera junta era todo el diseño de la primera junta. Y el coso, había de todo tipo de agricultura, de todo tipo, como si fuese el manual, pero hoja de calcar. Con la hoja de calcar. La hoja de calcar diseñada. Entonces vos sobre eso, si ponía la hoja de colegio en blanco, sí, y la hojita ahí dibujaba. Lo que venga era. Claro. Tenía de animales, de vegetales, de historia, por ejemplo, una fábrica. Con el humito, todo el diseño de un edificio, lo tenía una ciudad, y también venía en una hoja dibujada, por eso, yo tenía dos, me acuerdo, pero variedad de lo que venga, eso nunca, después lo vi en otro lado, no sé de dónde era capaz. No lo vi yo, pero sí vi que, por ejemplo, le han regalado a mis hijos, a los dos, no es que uno se lo pasó al otro, a cada uno le han regalado en su momento cuando eran pequeños para que empiecen a dibujar, viste que venía el dibujo muy lindo de un lado y del otro en blanco, pero se ponía como un plástico, era medio rojo, por lo general así bien de color, para que refleje el dibujo que estaba del otro lado y era como calcarlo, entonces en la parte en blanco vos dibujabas, ¿no? Estaba el dibujo, el plástico que dividía, se ponía para dividir la hoja y la parte en blanco. Entonces, lo que se reflejaba en ese plástico, vos lo dibujabas. Pero lo tenías que dibujar. Sí, pero no lo dibujabas. No escribías sobre o no diseñabas. No, ya no. Estaba en blanco esa parte, totalmente. Claro. Pero si vos seguías. Pero no sobre el plástico. No. Ah. Sino siguiendo el plástico, lo que reflejaba el plástico, vos lo dibujabas. Y la verdad te quedaba como perfecto. Si lo calcaras. Claro. Pero, eso no lo vi. Bueno, pero ninguno de mis dos hijos lo pudo usar porque viene para chicos diestros y mis dos hijos son zurdos. Y entonces mira vos. Dice, bueno, eso nunca ¿y ahora qué hago? ¿Pero por qué no? ¿Viste? No viene con cosas. ¿Por qué no? No se podía. ¿Y por qué no? Porque refleja para acá. ¿Y cómo hago para dibujar con esto? Y gíralo y lo... Ay, sí, lo tenés que al revés al dibujo. Sí. Bueno, pero no era la idea. El niño es pequeño y está mirando el dibujo. Vos sí lo podés hacer porque ya es una chica que entiende, pero el niño era pequeño. El hijo más grande mío es zurdo. O sea, vos sos pequeña, pero sos adulta. Se me cruzó eso del diseño de dibujo. Claro. Adiós. Adiós, señor. Soy Max. ¿Qué te iba a decir? Pero sí, no, nunca se me cruzó eso del diseño de los dibujos hacia él. Creo que se las arregló todo muy solo, muy solito. Pobre corazón. No, nunca me demostró que tuvo dificultad para algo. Bueno, viste. Encima es re prolijito, zurdo y re prolijito. Yo no sé cómo es Damián acá. Sí. No sé cómo será, si es prolijito o no, qué clase de letras tendrá. Claro, por lo general no se les entiende. No se entiende nada. Gótica. Ojalá que gótica, ojalá que sea gótica. Escúchame, también tenían dificultades para las tijeras, por ejemplo. Claro. Después fueron puliendo el asunto y hacen tijeras para zurdos. ¿Viste? Te sorprendí. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no tenés hijos zurdos? ¿Cómo que no? Estoy diciendo que el más grande es zurdo. Pero se ve que lo dejaste a libre albedrío, pobre corazón, y se arregló. Y se arregló. Obviamente los de antes se arreglaba, no le queda otra. Pero hoy por hoy está la tijera para el zurdo. Y está bien. Y entonces tiene el filo al revés. O sea, está el filo al revés. Viste que cuando vos lo agarrás con la zurda, no podés cortar. Porque se te da es vuelta incómodo. El filo. Claro, lo mismo le pasa a ellos con las tradicionales. Entonces hay tijeras para zurdos. Así que en mi casa siempre hay tijeras. ¿Y qué más hay para zurdos? No sé. Vos, ¿qué? A ver, ¿hay algo más distinto a los demás para que...? Las puertas que se abren al revés. Vos le decimos a la gente, estamos acá preguntándole a nuestro... A nuestro zurdo. Jefe de sonido. Sí, y no, pero no. Está masticando, no... No puede, no se le cruza nada, no se le ocurre. Ah, bueno, en el fútbol... ¿Vos te compraste...? En el fútbol, ¿tenés una buena zurda o...? Ah, sos diestro en el fútbol. En el fútbol de diestro. Entonces, sí. Es que él es de jodido nomás. Yo te escribo con la derecha. ¿La taza? La taza con la zurda, sí. Claro, las tazas que vienen y con alguna inscripción para que se vea. Y ahora, viene para... No, pero sí. La giras. No, pero ya sé que la giras, pero para si la... tomar. Mira. Pero el diseño es te taza, queda para que vos lo mires. Esta es la taza, viene para que la agarres así, se vea el diseño, bárbaro. Si la agarra el zurdo, la da vuelta y no ves más el diseño, ¿sí? Y se lo ve él. Bueno, pero no era la idea. La idea es, claro, que vos. Vos te promociones. Dos opciones. Claro. O que diga, acá tomatito, ¿entendés? ¡Tomatito! ¡Tomatito! Tomatito, que está. Mira. Mira, qué tonta. Para pará. No, yo me reía porque me acuerdo de la taza de... No, de... De la taza de acordar del secretario de Verónica. Por eso me empecé, no, encima me empecé a reír por no, todo el despelote de la taza. Esperen, porque esto encima para mí tiene un doble peso. Porque yo, cuando yo estudiaba, no, pero cuando yo estudiaba teatro, mi personaje, muy importante en una obra que hicimos, y después todos ¿era me llamaban... ¿Tomatito? ¡Sí! ¡Era Tomatito! El personaje muy importante. A ver, ¿qué hacía ese personaje tan importante? Bueno, era en una obra de clowns que se llamaba Asamblea de Mujeres y todos teníamos un nombre. ¿Y por qué Tomatito el tuyo? Y porque... eso, contanos. Porque cuando yo estaba estudiando la técnica de clown, nos hicieron contar algo a cada uno. Sí. Así, tipo stand-up. Sí. Y yo conté un chiste. ¿Y? Porque viste, yo me conté eso. Y conté algo que me había contado la hija de un primo mío que era re chiquitita. Que vivía en Estados Unidos. Chiste? Sí, vivía en Estados Unidos. Entonces, contalo. La nenita tiene 3 años. Imagínate que es. Imagínate, es el chiste parecido a lo que dijiste vos recién, ¿eh? Nada más que iba. Bueno, pero lo que pasa es que esto no es televisión, entonces no se va a ver, pero es todo gestualizado. Bueno, si estuviera parada, iba la mamá Tomate. Y sí, pero si no, iba la mamá Tomate con su hijo Tomatito. Sí. Entonces iban a cruzar la calle. La madre le tomaba de la mano, miraba hacia un lado, miraba hacia el otro, y cuando veía que no venía nadie, le decía, lo digo en inglés porque la nenita lo decía en inglés, bueno, decía, come on, Tomatito, Tomatito, Tomatito, y así cruzaban toda la calle, ¿sí? No sé qué es. Bueno, otra cuadra, pim, pim, pim, llegaban, miraban para un lado, miraban para el otro, la madre se aseguraba de que ya estaba todo seguro para cruzar la calle y le decía, come on, Tomatito, Tomatito, Tomatito, así. Bueno, tanto caminaron, en una de las situaciones la mamá ya estaba, se ve que estaba muy cansada y no vio que no venía nadie. No vio. Y entonces, claro, y empieza, no viene nadie, no viene nadie, dice, come on, Tomatito, Tomatito, están cruzando y venía un camión. Y pasó lo que... ¿Te imaginas? Tomatito. Sí. Y entonces ahí fue cuando le dijo... ¡Come on! ¡Ketchup! ¡Ketchup! ¡Ketchup! Tengo una gana de llorar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y ketchup? ¿Sí? No, ¿y qué pasó en la obra? Te quiero decir. No, ya está. ¿Qué dijeron, señora? No, vaya. Era para contar algo y nada más. Entonces le conté eso y quedó. ¿Viste como quien dice? Y no dijo, sé. No, tómese vacaciones, no venga más. Haga no, una... Disculpame, querido, dice 3 personajes en esa obra. Ah, no era Tomatito solo. No. Tomatito se llamaba digamos, como mi personaje. ¿Tu personaje? Que a su vez hacía otros personajes. Hacía de presentador y 2 minas de Asamblea de Mujeres. Es verdad. Sí, es verdad. Él vio fotos. Él vio fotos de Tomatito. Bueno, pero pensá una mina en Asamblea de Mujeres, dijiste. Sí. Y que y te presentabas como Tomatito. No. Yo no decía yo soy Tomatito. En el programa... Decía, Andrea Violeto, 2 puntos, Tomatito, ¿entendés? Y después, en el programa, te voy a traer el programa. Sí, que el decías, programa. De Mujeres del Club de Teatro de Guillermo Bredeston. Es tan buena. Está muy bien. Bueno, viste que todo... Sí, viste, hay historia. Hay historia. Sí, y para esto... Y todos los días descubrimos algo. Mirá que hace años que estamos, y seguimos descubriendo. Sí. Bueno, pero claro, porque vos no tenés Facebook... Porque no, en el tengo, Facebook no me gusta, porque yo te dije que es muy chusmerío Facebook, pero bueno, chusmetear mira, nomás. Mira cómo será lo del Facebook, que un día yo fui a ver a Leonardo Trento, que estaba haciendo Sugar, pero no lo fui a ver a Sugar, lo fui a ver a otra obra, porque así porque me contacté con él y me consiguió esa para ir a ver con el primo, que son mortales de la risa, entonces lo fui a ver, bueno, disfigurada ya me vio, porque de todo lo que me reí, porque son geniales. Y entonces, bueno, a la salida lo fui a saludar, nos saludamos todos, nos sacamos fotos y la subimos a Facebook. ¿Y cómo será que yo soy Tomatito? Que empezaron a aparecer nuestros contactos similares, digamos, a los que teníamos en común, y preguntaban, ¡Tomatito! ¡Sos vos! O sea que yo soy Tomatito, claro. ¿Entendés? Y bueno, todo esto vino porque la taza decía al revés, ¡Tomatita! No. ¡Aquí Tomatito! porque yo tengo una taza, por ejemplo, que dice, viste que se usaba una época que vendían en los shoppings esas tazas que decían, aquí toma solamente Andrea, por claro, ejemplo. Y estaba no, buena. No, hasta las oficinas estaban buenas. Aparte es otra de las cosas, que la gente es mezquina de su taza. Si vos le haces un... Viste que es muy difícil. Sí. Yo tengo en eso casa... antes, imagínate ahora. Y no, por en y el porque refiero porque para cuidarse de no, las... y también cuesta más. Aparte. Ay, aparte. Pero son... Ah, no, esta me la regalaron. Sí. Esta es mía. Bueno, yo tengo un montón de regalo de taza que sí. Yo paso por esto y me falta aquella. La de la vaquita de San Antonio me falta y la estoy buscando hace rato y no la sí. encuentro. Y ahí va, viste, yo soy media con las tazas de uno. Sí, sí, sí. Sí. Yo soy de esas. Y el otro día me estaba en una casa de visita y me sale el cuento de una taza. Una taza que no metamos la pata de hacer regalo y esto que el otro. Y dice, porque vos no sabes lo que nos pasó. Ah, ¿qué pasó? ¿Lo de Vero? No, aparte. Ah. Dice, ¿cómo es? Y dice, no, nada, porque yo tengo un primo que le gustaba, que le decían cuervo. Sí. Y el cuervo, ¿qué le llevamos de regalo? En la provincia, el interior. Claro. ¿Y qué le llevamos? No, le hacemos preparar una taza, ¿viste? Parece de San Lorenzo, dijiste. Claro, le prepararon, sí, de San Lorenzo, que esto y claro. El otro, porque el cuervo. Dice, cuando llega allá, la tía con su regalito de taza, una sí. fiesta, todos sí. los amigos, compañeros, cuervo. Nada, era de Racing, no era de... Le decían San... cuervo porque capaz que era narigón. No, porque tuvo... Sí, también. No, porque crió un cuervo. Tenía mirá, un cuervo ¿viste? Que ya no lo tenía en ese momento, pero a él le quedó el cuervo. La siguió usando a la tarde. Y yo qué sé, no le pregunté. Oh, a él no se lo sacó. Tum, tum, dale, pero contalo, porque si no lo porque escucha. Porque dijo que cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces dijo, le sacó los ojos. Pero bueno, fue aparte que dice que fue cuando mostró la taza, todos se mataron de risa, claro. Era todo, pero tía, no, porque no. Viste que cuando son tía, muy narigones no, soy, le dicen. Soy así y que era cuervo por otra cosa, pero claro. Esto por no preguntar, viste, claro. Que uno cree, bueno, le dicen cuervo. Mi papá que antes... O sea, sigue siendo ciclista, pero porque sigue entrenando, pero no ya no corre carrera de bicicleta, pero tenía un compañero de las carreras que le decían cara con manija. Bueno, para la misma razón que a este le dirían cuervo, ¿entendés? Que tenía una napia. Bueno, ahí le decía tenía... porque tenía un cuervo. Claro, porque tenía un cuervo. Claro. Y no sí. Sé, porque ni lo conozco. No, claro, no sé si no conocimos ni al cuervo. No, ya no está. Ya no estaba el cuervo. Ya no estaba entre pero nosotros. Pero te quiero decir, te mandás esas macanas que sí, la claro. Taza no importa, la llevo al trabajo y la claro. Uso. Se la regala un compañero que sí, es guerra. Viste, sí. Porque al final vos te preparás todo eso horrible. Claro. Y vos decís, ay, ¿cómo le va a gustar mi taza? Claro, cuando y no. Vos crees que no. No, ¿sabes que no me gusta? Bueno, no dijimos nada. Yo mucho no quiero decir algo de fútbol hoy. Porque yo soy de Independiente, así que... Y yo soy de lo contrario, así que mucho no tengo que hablar. Me parece que hoy no vamos a decir ¿ah, vos nada. Sos bostera? Por supuesto. Ah, bueno, pero... Es que yo nací en La Boca. Claro. Bueno, no se sé. Quedó. Quedó feo eso que dije. Bueno, no importa. No, porque siempre se dice. No, sí, ya sé, pero no. Donde abundan muchas soy... locas, por eso. Se tienen que dar cuenta de dónde vengo. Claro. Bueno, no, sí, soy de Boca, así que yo mucho. ¿Qué te hacemos? No, yo soy del Rojo bueno, y bueno, también hubo momentos de... Tenemos que felicitar igual. Pero ¿qué pasó anoche? De Boca es él. Ah, no, pero tenemos que felicitar, ¿no? ¿Por qué tenemos que felicitar? ¿A quién tenemos que felicitar? Felicitar a los de Rojo, si querés. Bueno, está bien. Pues si acá está no hay nadie. Verónica, ¿de qué es? Bueno, pero te están escuchando. Verónica. ¿Por qué no? Bueno. Felicita vos que sos del Rojo. Claro, a mis compañeros del Rojo. De Champions. Bueno, algo ganaron, no sé. Sí, qué. Sí, el tema es que, bueno, si estuviéramos acá algún compañero así como para decir, che, la verdad, te felicito, ¿viste? Pero si no, bueno, está bien, le mandamos un saludo a los hinchas, a los gallinas. ¿Miraron? Ahí hay otro chumerío, ¿miraste, Susana? ¿Vieron a Wanda con Susana? ¿Viste? Sí, ¿qué le pasó? Y nada, si viste la novela de Wanda Gate. Vi muy poquito, me aburrí. Dice que primera parte, la segunda, yo no la llegué a ver. Sí, dicen que la va a haber una viendo segunda parte más. A pedacito. Claro. Ah, para la segunda parte. ¡Wanda! ¡Claro! Es otro calle para otro la segunda calle. Parte. Ah. Dicen así, pero sí. Yo no lo pude ver, me la perdí, dije a ver qué cuenta de él. Yo lo que sí poquito... escuché de Chumerío en otro programa, de la fotito que había mandado la China. ¿Ustedes escucharon? Ah, dice que es una, bueno, muy asquerosa la fotito que la enganchó Wanda, que eso es lo peor que le molestó. Ah, Suki como la de una Silvia Escudero con el, yoga, la crema enjuague? De yoga toda. Nah, sí, con la manta de Nepal y diciendo, la palta. Bueno, no, la paltita me parece que no, pero diciéndole que le gustan ciertas cositas y bien explícito todo. Explícito la foto y explícito el dicho. Qué loca. El pedido. El deseo. Y entonces. ¿En serio me decís? Sí, y ahí fue muy que explotó cochina, Wanda. No explotó por otras cosas, pero eso dice que ella no lo hubiera hecho nunca. Pero esas cosas. Muy cochina. No, ella locutaba. Wanda. Claro. Wanda locutaba, ¿te acordás? Así o sea, que. Había, las fotos de Wanda eran en locución. Bueno. ¿No te acordás de las fotos? Sí, sí. La que salió hace cuando estudiaba locución. Bueno. Sí. Bueno, esta chica dice que sí. Fue así la fotito que le mandaba y que le dale. Están en llamas esas chicas. Y yo no sé la piba qué le pasa, ¿viste? Porque está enojada con la vida. Porque ya, ¿viste? Una cosa es cierta edad, otra cosa muy linda. Tenés hijos. Aparte sos tan linda que no necesitas andar regalándote tanto, ofertándote. No solamente ¿no? regalar, entrar en... No, y aparte entrar en... porque es para entrar solamente en disputa con la otra. En disputa con la otra disputa. Yo, ¿qué pasó ahí? ¿Entendés? Sí. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Hay tantas cosas para hacer, tiene tanto trabajo, está haciendo pero una película. Pero aparte, por eso te digo, sos tan linda que no necesitas. Va a tener una entrevista con, o ya la tuvo. Y ¿quién ella? Con Fantino. ¿Y qué va a querer? Solas. ¿Y qué le va a contar la vida a ella? Y bueno, como vos te fuiste con Susana, yo me voy con Fantino, le dijo. Bueno, todo lo que quiera, pero... Sí, ahora voy a contar todo. Pero todo por verdad. Más que él le pudo haber dicho esto, por más que él le pudo haber estado, bueno, la otra dice que tiene la foto, porque vio todo. ¡Qué bárbaro! Y no son fotos que se centraron, sino de otro programa. Ella publicó. No, ella se lo mandó a él. Y la otra lo descubrió. Y cuando vio, cuando por eso dice que es lo que estalló más. Ah. Que le da mucha bronca contra ella. Que dice que después cuando hablaron enseguida entre las dos. Sí, sí que le dijo. Sí. Le pidió disculpas, sí. Pero por haberle dicho zorra. Sí. Pero nada más. Por nada más. ¿Pero a vos te parece lo que le dijo la china? Que le dice, a ver. Igual vos quédate tranquila, que no pasó nada porque no consumamos, porque no se le va. Seguro, ¿qué le va a decir? ¿Y pero qué tiene que ver? Aparte, eso, sí, claro. ¿Qué tiene pero que ver? Pero es para decirle de todo igual. Pero claro, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el pin? Sí, estuvo igual, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver? ¿Se vieron? Fue presencial, como dicen todos los demás, viste que fue... Se quedó claro. Bueno, la cuestión es que basta de chusmerío, basta de cháchara. La cuestión es que si nos vamos a ir a la tanda, el que quiera hacer publicidad en la tanda lo puede hacer al 4200-6511. Y si nos quieren dejar un mensajito, buenos augurios, cosas para decirnos para las fiestas, dónde se piensan ir de vacaciones, qué piensan hacer de su vida, llaman al 11-64-00-70-47. Y entonces, mientras tanto, nos vamos a la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno moderador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-2384-78. Graimar Mármol, marmolería, mesadas a medida, trabajos con mármol, granito, cuarzo, todos los modelos y colores, nacionales e importados. Hacemos envíos, instalación. Encontranos en Instagram, @graimarmármol, en Facebook como Graimar Mármol, Avenida San Martín 280 Adrogué. Contacto 11-55-70-95-29, 11-69-43-54-52. Mejoramos cualquier presupuesto, medición sin cargo.

gracias Gabriela, Gaby, que siempre nos dejas mensajes. A nosotros también nos encanta Thalía, como verás, porque es parte de nuestra cortina. Si no me equivoco, en su momento vos pediste a quién le importa. Y a nosotros nos copó tanto que sí, la transformamos en nuestra cortina, porque sí, la cambiamos, que la teníamos regustó, a Luciano. ¿Te acordás que era? Teníamos... A Luciano teníamos. No, sí. Y vos habías traído la consigna sí, de que cada una de nosotros eligiéramos un tema... De cómo nos sentíamos. Sí, porque nos representaría. Y ella eligió este tema. Y ella eligió a quién le importa. Y nos gustó. Y la dejamos de cortina. Claro. Así que sí. Así que como ella verás, comparte nos algo enganchamos de... enseguida con Thalía. Y como verás, Gaby, cómo nos importan nuestros oyentes, por eso estábamos tan contentas que... Buenísimo, buenísimo. Bueno. Esa es Aida. así que, bueno, ya está listo el tema de Gaby. Y ¿me querías decir algo? ¿Me vas a hacer alguna encuesta o algo? Ah, no, porque me estabas preguntando el fecha de nacimiento. Ah, bueno, porque yo ando, viste, haciendo un tatetí con los... Una forma de decir el tatetí. El diseño es un tatetí, pero era... ¿qué te iba a decir? Ver qué números encuadraban en este tatetí de tu fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que me explicaron, ¿no? Por ejemplo... los números con que ya viniste en la vida son los que ya por lo menos los trabajaste o vinieron con vos. Entonces los números que faltarían son los que tienen que trabajar. Cada sí, número tiene un significado evidente. Entonces sí, es, bueno, vos en este número no lo trajiste, pues no está dentro de tu fecha de nacimiento. Bueno, sí, esa cosa. Pero bueno, hay que mostrarlo y explicarlo mejor. Porque sí, así no es. Que no venga, lo entiende. Que venga... Alguien numeróloga, una numeróloga, claro, y nos explique cómo corresponde. Ah, porque lo que vos sabés, numerológicamente. La viste en la tele. Y sí. Claro. Piti, la Piti la sigo, me gusta. Claro, claro. No, me gusta mucho y no sé si... No, ojalá. Y bueno, pero vos te codeas con cada gente, querida. Y bueno, pero con ella todavía no. Te falta Piti. Y sí, que venga y nos dé unas clases, ¿viste? Que salga en el teléfono. Aunque claro, que venga Piti Álvarez, aunque sea. Bueno, no sé, ya para tanto. ¿Está suelto? ¡No! Está adentro. Así que sí, vi eso y me gustaba, ¿viste? Claro, bueno. Hay que practicar. Bueno, para... Si bien nosotros igual siempre nos vamos un poquito... ¿De somos, tema? Ya, no, no. Ah. No, nosotros ya estamos idas de tema desde que nacimos. Sí. El tema es que... la cuestión a es ver, que... Viste que nosotros siempre nos ponemos un poco retro. Ah, con la perfecto, con los temas musicales. Sí. Pero... Mirá que yo fui hoy, Sí, claro, claro. Bueno, pero hoy te mando dos re vintage. Ah. Pero vintage. Se ve en color sepia, mira. Lo tiene en color sepia en la computadora, en nuestro pero operador. ¿Pero lo escuchamos nosotros o eran de nuestra vos mamá? Vos la habrás bailado. Ah, bueno. Vos la habrás bailado, gusta, te imagino. Para bailar. Sí, sí, sí, sí. Vos bailaste la primera y yo la segunda. Ah, bueno. De las que pero... vamos a escuchar. De las la bailamos, vamos a escuchar. Dale. Vas a ver. I'll make myself believe it. This night will never go. We'll be right back. movete. Seguí la onda. Onda Box 102.9. La onda de Buenos Aires. Venimos de escuchar Self Control de Laura Branigan, o Laura, ¿no? Pero lo que pasa es que en inglés sería Laura, aunque queda feo. Ese es el que te gustaba a vos, digo yo, porque como vos bailabas americano. Sí, me gusta, me gusta. Y para mí Rod Stewart es lo más, así que ¿crees que soy sexy? Es un tema muy conocido, pero bueno, los dos re vintage. ¿Te gustaron? Me gustaron. Bien. Me gustaron, me gustaron. Porque masticábamos caramelos y estábamos bailando. Claro. bailábamos sí. Y comíamos, bueno. Y como bailábamos, podíamos seguir comiendo, porque estábamos bajando quemando calorías. Así que... ¿No? Y ahí agarra otro. Y dale, ¿qué va? Agarro otro. Bueno, mientras que no me empachen. Sí. Si no empachadas, sabes, sí. ¿No? ¿Y cómo te sacabas el empacho? Antes, ¿cómo nos sacábamos el empacho? Ahora no empancho. Sé, yo digo ahora si el estoy descompuesta de algo, digo, ah, cúreme el ojeo, fíjense, claro. Si estoy mal del hígado, sí. Fíjense de esto y fíjense del otro. Sí. Ya creo que hace rato yo no me A mí hago... nunca me tiraron el cuerito. Nunca te tiró. No, con la cinta parece... sí, pero... Ah, no, a mí sí, con la cinta, pero sí. A mí me parece que de chiquita sí. No. Y después tenía una amiga, tengo mi amiga chilena, mi amiga, Susi, que ella es de curar el empacho, según ella, sí. De palabra. No, tirando el cuerito. Y no. Por ahí que decían... Te ponían para, talco, para ¿no? Que le ponían para talco. Que a mi nene, ¿viste? Para que, a ver, que venga el tuyo, venga... Bueno, lo nombraba, ¿no? Mis sí. Hijos, sí. Ven, gachi, vení, pachi. Vení, que te tiro cuerito. Gachi, no, pachi, todo pelotudo. Yo no quería, no quiero. No, a mí el cuerito no. No quiero que a los míos, no. Ah. Porque yo creo que sí, que duele muchísimo. Para mí sí. Duele. Me estás pellizcando. No, te despegan la primero piel. Me pellizcas y después me tiras. Sí. ¿Entendés? Para mí duele dos veces. Bueno, nosotros no podemos negar la edad. Esta bueno, es la realidad. No, pero pará, yo eso lo veía. Vos viste que todo el programa estuvimos, sí, dale, hablando, que te dale. Me parece que, no sé, o añoramos cosas, no sé, ¿qué está pasando? No sé, vivimos en el pasado. Viste que las fiestas te traen así, melancólico. Sí. Bueno, pero nosotros tenemos que alegrar un poco en el sentido, viene diciembre y arrancar. Pero melanco, y viene la fiesta, viene melanco la fiesta. Bien. Ah, ¿sí? Claro, melanco de acordarse tenemos, de la infancia. Y bueno, bueno, pero sí, cosas lindas. Claro, entonces. De las mesas largas en la fiesta, toda esa bola, pero no, que decir, che, ¿cómo está ahora todo? ¿Viste cómo entraron los casos? Que en el barrio venía un Papá Noel, ¿viste? Que le entregaban los regalitos de los chicos. Bueno, en esa época yo no estaba en el barrio, no es que yo era chiquita. No pero no importa, pero ¿lo viste en algún lado? Sí. Suponete en el que vivía vos. Al jardín de infantes iban. Ah, bueno, yo el de Alan tenía el barbudo, que era el fotógrafo. Beto se llamaba, sí, y se disfrazaba de Papá Noel, viste, para fin de año. Sí. A mí me encantan los de los shows. Pará, y los nenes cuando entraban la cara, que tengo una foto de ellos, me muero, de Alan cuando era chiquito, y con 5 años, y la cara de ellos toda admirable, que la mayoría ahora están egresando ya de un secundario, sí, con sí, sí. Compañeros, y claro, lo veían entrar, no lo reconocieron que era él, ¿eh? No se dan cuenta, pensaban que era Papá Noel, sí, que sí, venía, porque, a pesar de que barba. Nunca se... Pero él tenía, el que le hablamos ya es barbudo, ya tiene su barba larga y blanca, ¿viste? Sí. Entonces era solamente vestirse. Claro, claro. O ponerse lente, no sé, con el gorrito. Sí, los... Pero era los el fotógrafo del jardín, justo. Y bueno, para Navidad se vestía así, se y sacaba otro la sacaba foto con él. Y otro sacaba foto. Y le sacaban la foto a él, claro, a él con los chicos. Estaba re lindo. A mí me gusta la producción de los Papá Noel de los shoppings. ¿Viste que ¿sí? Es como que tienen más alto target. Y son se ojitos desespera. Celestes, gorditos. Bueno, a mí me mandaron una vez unos cuantas fotitos, videitos, no sé, ¿viste esta corridita? Una película, ¿cómo sería? Lo mismo, de varios Papá Noel. Ya sé lo que decís vos, los musculosos que se sacan. Pero todos. Bueno, ahí... No, yo decía el Papá Noel clásico, al contrario. Bueno, pero te fijaste en los ojitos celestes. No, pero que... no, pero un señor grande, con barba real, sí, ojos celestes, los ojitos redonditos, y gordito en serio, ¿entendés? Claro, ¿no? De relleno. Y yo decía, no era bárbaro. Mentiroso, era... No, yo decía, qué bárbaro, qué este lo buscaron señor. Ahí, sí. Faltaban los renos... Sí, yo este señor lo veo de civil y le digo, hola, Papá Noel. Ay, me muero. Sí, porque... Bueno, lo que pasa es que yo soy muy... Muy melanco para esas cosas. ¿Sí? Yo sí, yo veo las cosas... Yo fui a Disney cuando tenía 22 años. Y yo... Y sigue igual, Y yo gritaba como los pibitos. No, callate que no era conocido Winnie Pooh. Y salió Winnie Pooh y todos gritaban con loco. Y yo me di vuelta y dije, ¿y este gordor amarillo quién es? Le digo a la esposa de mi primo y me dijo, callate, Winnie Pooh. Y yo dije, ¿quién es Winnie Pooh? Bueno, ¿qué? ¿No había llegado Winnie Pooh acá? No había llegado Winnie Pooh acá. Y después, unos años después... Siempre tan adelantada, sí, ¿no? Un par de años lo empecé a conocer. La Argentina. Sí, lo empecé a conocer y encima después a mis hijos les encantó. Así que, Winnie y no Pooh. Te digo, esto que estábamos hablando antes de que pintó murales y. Le hiciste Winnie Pooh. El bosque de los 100 acres con Winnie Pooh. Y mientras que lo pintaba, decía, pensar que yo pensaba que. ¿Quién era este gordo? Claro, ¿quién es este gordo amarillo? Pero todos desesperados. Pero el primero que sale a saludar, por supuesto, es el genio de Mickey. Que bueno, como yo era, ya te digo, tenía 22 años, vos después vas a la casita de Mickey. Sí. Y lo puedes ir a saludar. Y entonces hace la cola, todos los niños hacen la cola. Y yo. La fila. La fila, bueno, todos los niños estaban haciendo la fila. No, estaban los niños haciendo una hilera de personas. Y yo. Y yo. Pensaban que era una madre acompañando. No, yo iba a saludar a Mickey. Y vos también querías. Claro, era como una niña. Escúchame. Sí, era la primera vez que iba. Y, me encanta. Bueno, y entonces cuando llegó el momento. No, pero esto es la re anécdota que tengo. Y cuando llegó el momento de ir a saludarlo, claro, él abrazaba a los niños. ¡Feliz Navidad! ¿No te quiso abrazar no, a vos? Este es papá. Sí, me abrazó. Mickey. Y me dijo. ¡Ah! Y yo dije, claro, sí, él está con todos los chiquitos. Y yo fui, hola, vieja. Y Clay me dijo, mirá Mickey, cochino. Bueno, pero pasa que, viste, yo notaba cosas, por ejemplo, los peloteros en la época de mis hijos. Ay, pensé que iba a ser un pelotudo. No, también. Pero no. Viste que había cosas que antes, bueno, antes no los teníamos. Entonces después, al ir creciendo con nuestros hijos. Ahora los volvimos a no tener. Los claro, ya no. Pero suponete, le pasó a mis hijos grandes que no lo tuvieron y con Micaela, que con los dos más chicos, vivieron cosas que ellos no lo vivieron. Claro. Así que te imaginás qué es esto. Por ejemplo, hace el otro fin de semana fue mi hija, llevó a los dos, al mío y al primo, al Parque de la Costa. Ah. Lo mismo. Es decir, ella, viste. 25. Claro. Pero me gusta. Pero quiero, bueno, sí, los pibes les gusta, ¿me entendés? Y que si chiquito, la excusa es acompañar al chiquito. Sí, ojo que está muy lindo, acá el señor Damián Espadea también lo puede decir, La República de los Niños. A mí me dijeron que no estaba detonada. ¿En serio? En este momento. Sí. A mí me dijeron, vi gente que fue... Sí, ¿y te gustó? Sí, dijo Disney argentino. Bien, sí. Bueno, sí. Por suerte. Bueno, sí, a mí me llegó otra y estaba asustada porque estaba muy linda. No, y te habían puesto el avión antes y... ¡El avión! ¡Qué bello! Bueno, por eso, entonces yo decía, uy, qué linda, qué linda. Me dijeron, ¡ay, qué fea! Yo decía, ¡oh, no me digas! Bueno, me fíjate, esa persona es muy negativa. Bueno. Porque yo hablé con varios que me dicen, che, tenés que ir a la República de los Niños, no sabes qué lindo que está. Ay, más bueno, si te tocó Lindo Día, está lindo para no, qué suerte, porque nosotros tuvimos mala experiencia. La entrada sí es muy saladita, es gratis, olvídate. Vamos, Sandra, te llevo yo. No, fuimos a Alan Chico, ¿no? Sí. Y tuvimos mala experiencia. Pero Alan Chico, hace un montón de tiempo. Porque pobrecito, se golpeó, ¿no? Porque era otra cosa. Ah. ¿Viste esto de pasarse las manos y pasar las manos? Bueno, por lógica, el padre iba al lado de él, pero no lo sujetó, siguió de largo. Si iba Sandra, no lo casaba. No, estábamos yo para él otra vez y al lado y lo dejó ahí. Y se cayó. Dio, ¿viste? Y se cayó. ¿No? Entonces salimos corriendo, bueno, no. Pero es hermoso el lugar. Las fotos de mi hija de 15 las hice ahí. No, buenísimo. Las qué hice bueno. Sí, fuimos a sacarla ahí. Me encanta. Muy buena idea. Sí. Tengo una historia y más. Y después, ¿qué te iba a decir? Para algo te iba a decir. Ahora mira que estoy olvidada. Mayor y después me olvidé. Ay, pero ¿viste? Ahora ya te olvidé, te hice olvidar. Porque me interrumpís. Ay, perdón, parezco la Chiqui Negrón. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, importa, dale, habla. En lo del de país del... No, la Chiqui no. Escúchame, el país de... ¿No era algo de la República de los Niños? Creo que no, pero no importa. De la señora negativa que te habló de la República. No importa, dale, vos seguí que yo ya me voy a acordar. No, me faltaba decirte lo de Mickey, que después que saludé a Mickey... De Mickey era, ¿viste? Sí, a ver, decime de Mickey. No, porque ya los chicos iban creciendo. Sí. Vamos siempre a la playa. Ah, porque hoy justo encontré una persona hablando del tema donde voy, ¿no? Sí. Y resulta que en la playa, viste que venden pirulines, venden todo. Sí. Y también Mike Mine, los avioncitos de miércoles que se rompen, los compran y se terminan rompiendo los de Targopol. Los barquillos. No, no, viste también los avioncitos no te duran ni una hora. Bueno, todo eso. Y te pasa lo mío. Hasta que la mía, la nena, sí, ya empezó por los últimos años de ir, de quedarse adentro de la carpa. Viste, vivo acostada. Blanquita. Vivo tirada, viste, ahí, siempre cansada, siempre esto. Entonces, en una de esas que pasaron, ay, viene Mini, sacamos la foto. Ah. Viene Mickey, sacamos la foto. No quiero. Y en una de esas que estaba acostada. Mini Mickey, sí, vendiendo cosas. Bueno, perdón, nunca lo vi. En el trencito de la alegría. También, aparte. En la playa. Sí. Bueno, pero por la playa también. Entonces, en una de esas, que ella estaba muy acostada y ya estaba con qué. Sí. Digo, viene Mini. No, le dio bolilla. Sí. ¿Qué hice? Ahí viene Mini. Le hago seña que se pare al lado de ella. Y la llamo. Sí. ¿Viste? Ay, mirá, viene. Pero yo esperándola con la cámara. Ah. Y le saqué. Quedó para. Mamá, ¿por qué me sacaste? ¿Y ella cómo sale? ¿Con cara de...? No, con cara media tapada de su. No sé, estaba tapada, tirada en la arena, pero sí, tapada. Sí. Y porque ya no quería sacarse con Mini y Mike. Sí. ¿Y Mini qué onda? ¿Puso cara de voluntad? No, y bien. Y le gustó. Yo le hice la seña y se paró a propósito. Sí, muy bien. No. Ellos buena onda. Yo te dije que siempre tienen que vender los pirulines, entonces... Ah, andaban vendiendo pirulines. Sí, ellos venden de todo. Ah, pensé que solamente pasaban. No, claro, no. Acá, viste, te imaginas el rayo del sol y dale que te dale. Porque... Entre eso y los negros, viste, también... Los negros de la playa. Los azulitos, le digo yo. Los azulitos, que te venden anteojos de todo sol. Te venden. Pañuelo. Te venden de todo. Sí. Bueno, en Disney, que creo que yo ya había visto a mí, que no me acuerdo. La cuestión es que estaba Pluto saludando yo. Enamoradísima de Pluto. ¿Y de qué te, importa? ¿Qué te llama la atención, Pluto? Porque es un perro, a mí me gustan los perros. Ah, bueno. ¿Será por eso, digo yo? Porque yo, todos los dibujitos de Pluto, yo cuando, ya dibujaba mucho y dibujaba mucho a Pluto, no sé por qué. Me gustaba, sé que porque me gustan los perros. Bueno, la cuestión es que yo quería mucho a Pluto. Y cuando veo, nos estamos acercando a la casita de Pluto, lo veo irse. Le veo la colita como se iba. Ah, no sabes. O sea, se guardaba el tipo y yo no, ya estaba llegando a la tardecita y no lo iba a volver a entrar, claro. Imagínate a mí. In Spanish. ¡Pluto! ¡Pluto! Pero lo único que gritaba era Pluto, no es que Pluto, vení. Y la Pluto que te parió. No, la de Pluto, ¿entendés yo? ¡Pluto! ¡Pluto! Pero creo que ya estaba tan desgarrada mi voz. ¡Pluto! Hasta que Pluto ya, mientras que ya tenía la mano en la manija, dijo, a ver, ¿quién mierda? Y se da vuelta. Y vio semejante grandota. Y dijo, y bueno, pobre mina. Y volvió. Y me puso así la manita y tengo la foto con Pluto. Oh, y para mí es la foto, ¿no sabes? Bueno, y tenía 22 años, por eso te digo, cuando uno es niño ya del interior. No, cuando uno es inmaduro. Me dijo Madonna. Yo lo digo así a veces a los míos, no, me parece que los míos también. Pero ¿quién tiene la culpa? Mamita. Mamita, que cuidamos. Pero bueno, lo lindo es que lo pudiste disfrutar. Lo pude disfrutar como una Porque niña. Porque a veces que uno se quede con las ganas es... Sí. Y así como vos le hiciste a tu hija para sacarle la foto de Mini, mirá que viene Mini. No, porque ya me dice... hizo la esposa de, o sea, amiga, nos hicimos amigas, la esposa de mi primo, ella se puso más atrás en todo el gentío que estaba esperando ahí mirando en el castillo que iban a salir todos los personajes. El primero en salir era Mickey y todos le gritaban hermoso el que salió a hacer el espectáculo. Y ella estaba esperando con la cámara enfocándome a mí. Y en ese momento yo me doy vuelta con una cara para decirle... Y tengo esa foto. También. Porque ella me dijo, yo sabía que te ibas a poner loca cuando vieras a mi querida así. Y tengo mira, después voy a traer los testimonios de todo lo que estoy diciendo. Y esa cara que yo le di, voy diciendo, esa cara de niña que volví ¿Pero a se ve bien la momento. Foto? Sí, sí. ¿Qué quiso decir? Si está verde. Claro. No, querida, está blanco y negro. Sí, está blanco y negro. Bueno, a pesar de lo que me dijiste, te voy a poner un tema que te gusta. Me gusta mucho el tema. Sí.

La lágrima alimenta el río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no doliera, así como si no estuviera. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Acabamos de disfrutar de Juntos y de 11.000 por Abel Pintos. ¿Te gustó? Muchísimo. Muy bien. Muchísimo. Mirá cómo será. John. No, no, que John. Yo digo que estamos muy, ¿viste? Añorando. Sí, año. Que estoy comiendo un caramelo media hora. Puf, mirá si no son recuerdos, ¿eh? Recuerdos bien de chiquita, míos, ¿eh? Y yo un pico dulce. Y bueno, ¿viste? ¿Qué hacemos? Y bueno. Cada uno recuerda lo que quiere. ¿Estamos? Ay, mi hijo. ¿Qué le pasó? Nada. Pues bueno. Pues bueno. Ya terminé la secundaria. Muy bien. Amor, mi vida. Muy bien. Bueno, va a llorar ahora, así que no, vamos. Sí. Cambiemos, pongamos. Ponle el pianito, pon el pianito. No, no, no, ahora no. No, todavía no, que me falta. Recién empiezo. Cuando estemos. Pero en el ¿sabés acto? Qué lindo, ya terminé, ya terminaron todos. Qué lindo, chica. De esta manera finaliza. De esta manera. El ciclo es secundario. El. Y aparte, el último. El último, el último pequeño. Hijo. Claro. El vos sabés año. Que. Me liberé ya. Sí, ahora que estudie lo que quiera, que haga totalmente. Lo que quiere, sino que vaya a laburar. ¡Los niños! Ah, ¿y hoy nos puso algo? ¿De qué? ¿De los niños? ¿De presentación? Que a mí siempre pone la mini niño. No, hoy no hubo. Hoy no hubo, ¿no? Hoy no hubo elaboración. Cartelera. Claro. Sí, la próxima. La próxima hacemos media luna de jamón y queso y nosotras repartiendo. Bien. O pancheras también. Panchera, che. Comí que y Pluto. Y todos juntos. Claro. Bueno. Estaría. Algo sale, sí, de algo todo, sale esto. Bueno, y así, y de esta manera nos vamos acercando al último tramo del, más allá de tu hijo que terminó el secundario, nos vamos acercando al último tramo del programa. Y si hay algo que nos caracteriza es la, sí, es, la que más trae los chimentos filosos es Vero, pero bueno, hoy no está. Pero sí, tenemos para... bueno, ya en realidad anticipamos un poco lo de Wanda y demás. Sí, de mucho, mucho. Mucho más no hay para decir. No hay mucho más. No. Esta novela uno trata de que siempre haya una novedad, porque bueno, estás enganchada, sí, en esa, pero... ¿Qué sabemos del señor Marcelo Tinelli? ¿Cuándo es el último programa? Porque no sé, porque acercando. Yo siempre... ¿Viste que dicho? Yo pregunté la otra vez que decían, se termina? Termina en noviembre y ya estamos terminando noviembre. La semana que viene ya termina noviembre, ¿no? Claro. Si yo no me equivoco, el 27 es sábado o viernes. Pero bueno, ya termina. Se nos va noviembre. Anoche fue, bueno, en estos días fue. ¿Viste? En estos días fue dos afuera. Ah, ya van adelantando. Las cosas, sí. Ya van apurando. Pero bueno. Y la verdad, sí, no la sé, porque yo pregunto. Y al final, ¿qué pasa? Sí. Y nadie me dice nada. Sí. Porque están todos mirando MasterChef y. Ah, Tinelli, pobrecito, nadie le da bolilla, ¿no? No miro MasterChef. Bueno, pero quiero decir, la gente se vuelca a ese tipo de programas y ya se cansó un poquito de pobre. No sé, MasterChef. Yo creo que no sé por qué yo pregunto, porque la verdad que a mí mucho tampoco, pero bueno, por ahí me... Yo ni no, sé no, en qué, no, qué vos horario por está, qué, por ejemplo. No, pero ¿sabes por qué? Porque yo te dije un día que yo lo miré y me gustó... Mm. ¿Qué pasó? Alguien que venía de España, que era el novio de Piquín. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y ahora el bailarín lo eligieron en el teléfono, eso vi en Instagram. Por, bueno, entonces, ¿sabes? Uy, me quedé mirando y me quedo mirando y me engancha a veces, ¿viste? Pero bueno, cuando baila él, porque otra cosa no, claro. ¿Viste? Después no, oh, por ahí Rocío Marengo me hacía reír, ¿viste? Ah, no la Marengo, más. Y justo. ¿Viste? Y no está más. Y no está, justo. Hace rato que no está más. No, ahora fue. Ah, mira. ¿Fue en esta que de a dos afuera? Bueno, no, fue ella. Fue... Ah, mira. Pero listo, entonces en eso ahí. Sí, ¿viste? Pero no porque. Porque igual dura poquito el programa. Ni tengo. Es cortito. ¿De qué? ¿De 10 a 11 menos cuarto? Bueno, no, me parece que. ¿De 11 y cuarto? 11 y cuarto a 12. Ah, una cosa así es. Claro. Es un rato, entonces. Claro. Ya es ahora, estoy mirando otras cosas. ¿Y qué miras? No, mis hijos me sacan la tele. Ah. Mirando otras cosas, lo que miran ellos. Ah. Sí, sí. No, sí. Lo que pasa es que estas noches también, después, si hay fútbol, si no hay fútbol, vas perdiendo. Sí, no, yo fútbol en casa no. El no. Que me hace acordar, a, porque ahora que vos contabas sí. Chiste y sí. Hacía, el gordo Barassi. Ay, Barassi me. Ay, lo veo me, a la tarde sí, sí. Y me. Sí, nos reímos. Sí, si me quiero reír un rato, me lo pongo Barassi. Y sí. Si no, lo en Instagram, viste que levantan quién? Cosas. No, no, a Barassi, pero. Pasan lo mismo que me pasa con Tinelli, que capaz que pasan un pedacito de algo, ah. Como bailó y qué sé yo. Vos también tenés Instagram, entonces sí, capaz sí, que sí, lo sí, sí, sí, sí. Y yo lo tengo para así. Bueno, en realidad tengo Canal 13, entonces sale... A lo, la claro. Programación. Entonces capaz que te pasan algo chistoso que haya pasado en con el gordo Barassi y a esa es la manera que lo pesco, digamos. Y me descostillo. Ese segundo que lo miro me descostillo. Porque es muy ocurrente. Muy sí, ocurrente. Sí, él es divino. Él se ríe de sí mismo y claro, eso claro. Hace que uno... Sí, sí, sí. Y bueno, cuando se tienta y y de cosas. Paso competí a ver si aprendemos algo también, ¿viste? ¿Nosotros? Lo mismo nos pasa con los 8 escalones. Ah, ¿verdad? Eso me encanta, bueno, sí. Bueno, me encanta a mí. Sí, sí. En casa, porque... Sí, por ejemplo, a ver, Alan, ¿viste? A ver claro, esto, claro. A ver otro, sí, todo, sí, los chicos somos... Cada uno tira su respuesta y después jugamos con sí. Ella. ¿Viste? Tenía razón yo. Ah, ¿sí? Sí, entonces uno se esmera. No, en mi casa uno solo pelea. ¿Qué más la cabeza? Bueno, pero por lo menos el jefe esforzás. De la familia pelea, pero después no nosotras vale, no, qué bien, yo lo felicito, bien, qué claro. Bien, qué bien que sepas, claro. Claro, no, pero, qué bien que sepa tu... Mi nena, claro, hijos. Claro, pero está bueno porque te hace pensar, te obliga no, a pensar. No, que aprendés. Sí, sí, es como cualquier otro programa. Me encanta de cultura, y si no, a veces bajamos la cultura aplicación, no. Buscamos con cosas. Ah, pero eso con... no vale. No, para contestar al programa... Pero sí, y te lo mirás. Yo lo tuve mucho tiempo, pero si no también hay, ¿viste? Página, es decir, te bajás y te lo mirás videos. Todo. No, te bajás videos, ahí tenés videos de preguntas y respuestas y cultura. Ajá, cualquiera. Sí, ¿de o de países o de distintas cosas con uh-huh. Con mi hijo juego a eso. Nah. Si nos ponemos así, bueno, Pará, ¿cuál era el del celular? ¿Cuál directo? Era el jueguito ese que el que dijo él? El preguntados. Y él dijo recién. Ay, perdón, no lo escuché. No, me estabas atento a mí, pero claro. Él lo comentó. Claro, que yo lo había bajado ese. Buenísimo. Eso para jugar en las vacaciones. Eso buenísimo, jugué en las vacaciones. Porque aparte igual está bien, es cosa. Creo estar, porque bueno, pero yo me acuerdo de unas vacaciones que estábamos así, ¿viste? Cuando no estás mirando tele, todos culito para arriba con el celular y nosotros competíamos también, claro. Así entre entonces... los conocidos, ¿no? ¿Cómo? Lo creó. ¿Verdad vos? Sí, sí, fueron argentinos los que lo diseñaron. Y acá hay muchos bochos, dos, ¿no? Dos chicos, sí. Este chico, ¿cómo es? Salvato. ¿Quién es Salvato? El que hizo el de Hablo. ¿Eh? El que hizo el programa Hablo. Hablo. No sabía, ¿eh? Hablo. No. Y después los 8 escalones, 2x3, está el chico de las manos. Ah, sí, el chico que hizo las manos en 3D. Sí. Bueno, y después ahí está el chico de la tecnología. Y qué sé yo. Bueno, después están los de deporte, que nada. O sea, sí. No entiendo nada de fútbol, así que no. No. El chico de... ¿Qué? No sé quién. Vuelo. No escuché lo que dijo. Estoy mayor. Bueno, está Cozumel, Carmen Barbieri. Sí. Un día estaba el Alfano. Sí, un día la trajeron al Alfano reemplazando a Nicole Neumann. Que Nicole Neumann Nicole habla de, fue. Sí, de comida saludable, de moda y de animalitos. De. Sí, de vida. De reciclado y todo eso. Todo lo que es la vida sana que ella tiene. Y a veces van periodistas, ¿viste? Hablando de Nicole. Dale, a ver qué se dijo. Ella tiene El ex va a tener. El ex va a tener. Y un varón. Y un varón. Mamadita. Ella es muy celosa. ¿Quién? Nicole. Nicole quedó prendada del petiso. ¿Vos crees? Sí. Y sí, ella lo dejó. Y bueno, pero después se arrepintió. No pensó que la iba a pasar tan bien. ¿Y vos pensás que la pasa bien? Yo, con la que está, Dios mío, ¿eh? Bueno, tiene carácter fuerte, pero es una chica joven. Pero sí. Mira, el otro día vi en Instagram. Yo creo que la que agarró y es problemática. Sí, justo, la que está ahora, sí, porque viste que problema con las criaturas de Nicole, es un problema siempre. ¿La pareja, la que está embarazada? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, la otra vez vi, hace muy poquito, ayer o antes de ayer, vi que hizo en Instagram, ponía una filmación, se filmaron entre ellos, era una filmación casera. Ay, para, y él no, estaba con... Para diseñar, para contarles de lo del embarazo. No, no, no. ¿Vos sabés que lo hicieron así? Ah, no, no, no. ¿No la viste? No, eso no lo vi. Vi que estuvo, tenía muy bueno. Un busito él puesto con capucha y todo, y ¿cómo se llama la pareja? Ay, me olvidé ahora. No me acuerdo cómo se llama esta chica. Vici Conti. Esa, dice Micaela. Y estaba atrás y le ponía las manitos. ¿Viste cuando jugás a eso que vos haces de las manos y el otro hace el cuerpito? Mm-hmm. Entonces tenía cosas para desayunar y hablaban y decían, bueno, hoy les vamos a presentar un desayuno saludable. Y entonces la manito de Micaela que hacían así. Y dice, vamos a empezar con... Claro, tanteaba, ¿viste? Y estaba muy gracioso. Entonces decía, ponele que decía, kiwi, ¿no? Bueno, sí. Comía kiwi. Después se dice, bueno, y banana. Banana, y acá tenemos dulce de leche. ¿Cuánto hace? Y ya le hace tú. Ella a propósito le manda dulce de leche. Y le dice, ¿cuánto hacía que quería comer dulce de leche? Y entonces agarra, y imagínate, la otra no veía lo que estaba haciendo. Era todo... Claro. Como ese el juego que nunca jugaste eso, a ponerle los bracitos. Ah, bueno, no te interesa lo que te... No, no, pero te entiendo. No, bueno, lo jugué, pero te entiendo. Le ponía entiendo. Banana, dulce de leche a la banana y le enchufo la banana y dice, ¿cuánto hacía que quería comer? Entonces estaba retentado y yo me meaba de la risa. Y bueno, eso está lo que bien. Y me da la sensación como que se divierten. A eso me refiero, vos que decís que como que no se llevan, va, no sé. Como... No, pero igual esto igual hace años que están. ¿Viste? Hace años que están y para mí se redivierten y eso pero es lo yo, fundamental. Yo creo que él es de aferrarse también, porque con ellas duró mucho también con Nicole. Sí, ¿viste? Sí. Yo creo que es él, que esto, que va a ser. Si no lo llegan a dejar como pasa con, claro, con Vicuña, no va a pasar, si no, claro, va a quedar con, claro, ella. Claro, claro. Pero no hay nada trágico, muy, digamos. Ella es muy... En lo que a mí me aparenta, ¿viste? Yo que sé, no sé lo que crean parece, los demás. Porque tiene un carácter muy fuerte. Sí, pero lo fue siempre. Es decir, yo sí, lo sentí desde antes. Principio. Era muy peleadora. Por eso. Pero ahora la veo más pero calmada. Pero yo la sentí siempre así. Yo no vi situaciones de ella. Yo veía, es decir, su presencia, sus actitudes. Pero bueno, esto es lo que me parece a mí. No sé si a los demás le parece lo mismo. No, a mí me pareció siempre muy... Y de Nicole así. No creo que sea tan santa, pero tampoco la veo tan... Es decir... Hizo su vida, yo qué sé. Vos pensás que es una criatura también. Una criatura, digo yo. Sí, sí. Pero nosotros, desde nosotros. Criatura la se manejó sola, sí. Y con situaciones complicadas. Tanto de un lado como del otro. Tanto del padre como de la madre. Sí. Entonces, el otro día lo dijo así, muy abiertamente. Vivió, es decir, maduró, no sé. Con por 15, sus abandonos, sí, y 15, por sus maltratos. 15, no, y su trabajo también. Entonces, 15 años, me parece que ya la piba, viste, era remadura. Claro. Entonces hay que ver también qué les pasa. Bueno, eso nada más, yo qué sé, viste, después su vida cada uno. Claro. Bueno, la cuestión es que van a tener un varón, y por eso yo te decía, como ella es tan celosa, que tal vez... No, lo que pienso que puede ser, viste, justo, tiene todas nenas. Todas nenas, y dice, ay, con ella vas a tener un varón. Y ellos hicieron un video... ¿Cuando presentaban? Sí, en el cual reunieron a la familia... Sí. Y le dijeron que Cubero iba a contar, iba viste, como a presentarse un partido de despedida, yo qué sé, cualquier cuento. Metieron una cosa, así estaban todos así, viste, reunidos, esto que el otro. Y que ellos, entonces le entregaron un sobre a cada uno. Un sobre a cada uno, y bueno, será que le habrá dicho que iban a hacer a alguno, viste, sus actos en ese evento. Y cuando abrían, bueno, abrieron todos a la par. Y a la par le decía, no, era la foto de la ecografía. Ah, claro, claro. Y como diciendo el coso, bueno. Y eso cuando estaba embarazada sin saber el sexo y nada, como ahora. No, ahora. Bueno, ¿ahora? ¿Lo dijeron todos juntos? Sí. Porque ya lo hicieron en grande. Uh-huh. Igual esto hace como un mes atrás. Si claro. Ya tenían los 3 meses, evidente que por eso lo hablaron, lo mostraban, decían como que el video fue hace un tiempito. Uh-huh. Y después aparte, ahora más actual, que será capaz que vos me decís por el varón, ya con las nenas de Nicole. Uh-huh. Ya con las nenas. Ah, todo súper integrado. Que parece que en ese momento que hicieron lo de la familia, las nenas todavía no lo sabían. Ah. Entonces no lo mostraron el video. No salió a flote el video hasta que no hablaran con las nenas o con los hijos. Y que ahí después, entonces sí hicieron como una parte más y agregada. Claro. Así fue. Pero sí, re emocionante. Era lindo. Fue lindo eso, ¿eh? ¿Cómo se va a llamar? No sabemos todavía. Ahora, no sé si lo dijeron. No, ¿ya me acuerdo. Saben? No me acuerdo. Me parece que sí que lo dijeron. Luca. Sí, te iba a decir, Luca. Te iba a decir, pero no, pero me parecía... Luca. Es decir, no presté atención en eso más. ¿Viste? Y bueno, van a tener una Luca. Tum, tum, ch. Una Luca más, sí, a todo lo que ya tiene. Así que bueno, negrita, eso. Sí, fue lindo. Bueno, les recordamos a los oyentes... de esta cascada de mensajes que tenemos, que nos pueden seguir mandando mensajes al 1164-00-7047 para el próximo programa, que ya se lo vayan agendando y que Que agenden algunas canciones que quieran pedir. Claro, vayan pensando si quieren pedir un tema a tratar en particular también para algún otro programa, que traigamos algún invitado, pero que sugieran temas a tratar tranquilamente también. Entonces, agenden, nos llaman. O también nos pueden mandar un mensajito simplemente para decirnos que el programa de hoy estuvo espectacular. Chicas, el programa del jueves pasado estuvo espectacular. Nos dicen y listo, ¿entendés? El viernes. ¿Jueves dije? Sí. ¡Qué mal que estoy! ¿Cuándo vino un jueves? Bueno, y nos dejan el mensajito por WhatsApp, preferentemente audio, al 1164-00-7047. Y si quieren hacer algún anuncio para ser pasado en las tandas, se tienen que comunicar al 4200-6511. Esto ha sido todo por hoy. ¿Querés dejar algún mensaje? No, pásenlo lindo y a disfrutar el fin de semana que se viene lindo. ¿Vos creo, tenías algún problema? No, yo tengo que hacer cosas como siempre, pero no. Limpiar, lavar la ropa, todas esas cosas. No, ojalá, pero eso no, yo tengo que joda, hacer joda prevista, No. Yo también, no, este fin de semana tranquilo, ya tuve joda la semana pasada, que me fui de viaje, disfruté ahora, de la costa, y ahora, bueno, ahora dormir. Bueno, dormir así que y dormir. Nos veremos el viernes que viene. Vos y yo, no sabemos si, Dios si quiere, va a venir Vero. Vero. Y bueno, como siempre, agradecemos la colaboración de Damián Espadea, nuestro operador. Muchas gracias, nos vemos el viernes. Chau, chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.